Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. De puta madre. Arrancamos este programa 2 de la octava temporada de Expresses y empezamos con... Tenemos varias noticias aquí en el día de hoy. Bastante, algunas un poco tristes o no. Y algunas bastante locas y que tenemos muy a bien a comentar aquí entre los tumbados que somos hoy, que estamos tanto Rudici como Alexis, con 86. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado. Buenas noches. Muy buenas. Muy bien. Encantado de estar por aquí de nuevo, comentando lo que hemos podido rascar del fondo del barril de las noticias, porque vamos a ser sinceros. Sí, hay, la verdad es que está bastante parco el tema. Estamos esperando que entre Ricky Knight también y quizá, como tiene 2.000 millones de juegos que comentar, pues que nos pueda también hacer el análisis de uno. Claro, es que no tenemos noticias y no entra el que tiene que dar contenido, así nos va. Así va. Tenemos una noticia que es acojonante y es que Sony ha patentado una IA a la cual la va a llamar el autoplay, que es un modo para que los juegos, sus juegos, vayan solos cuando alguien se frustre o se aburra. Es decir, según este software, esta... Es que no vale mecánica, no es una mecánica, esta feature, por decirlo de alguna forma, cuando estés muy trabado en un juego o, por ejemplo, tengas que farmear un montón y se te haga cuesta arriba, tú activas esto y... Se supone que se lo pasará una inteligencia artificial. Según las imágenes que acompaña la patente que haya dado Sony, la IA aprendería a ver cómo se juega en el. Mediante cómo la persona está jugando, ¿vale? La IA aprendería de eso y después repetiría su comportamiento. Cosa que. Aquí hay como muchas incógnitas, muchas preguntas. Por ejemplo, si tú no te puedes pasar el juego o la pantalla y la IA aprende de ti, ¿cómo que la IA sí se lo va a pasar? Por ejemplo. Pero también se habla de que hay momentos, según dicen compañías, de que hay partes no importantes de los juegos que son repetitivas y frustrantes. Y también nos preguntamos, ¿por qué las metes? No sé lo que opinarán los compañeros de esto, así que chicos, la primera noticia es vuestra. Bueno, esto es como ese chiste de. Como algún chiste, ¿no? Del capitalismo, de que la cuestión es crearte necesidades que no tienes, pues también aquí es crear problemas y buscarle una solución a un problema que has creado innecesariamente, es lo que dices tú. Es directamente haz que el juego sea divertido y no tenga fases que no requieran de eso. Y además lo peor es que es como le tienes que enseñar a farmear tú. Con lo cual, probablemente para. Con los conocimientos que hay hoy en día de ella hasta donde yo llego. De aquí a que la IA es buena farmeando, yo creo que tú ya has farmeado todo lo que te hacía falta y más. Porque para que aprenda estas cosas tienes que estarte rato. Entonces, al final, yo no le daría muchas vueltas simplemente a la noticia, básicamente porque las webs necesitan noticias, necesitan clickbait. Las grandes compañías hacen miles de patentes, cientos de patentes las que menos, miles las que más. Patentan de todo. Y si tú te pones a escarbar en lo que patentan las grandes compañías, cada día vas a encontrar titulares. Entonces, simplemente patentan por proteger, por si easy, por tenerlo tú y porque se lo pueden permitir. Entonces, no le daría más bola a esto porque me parece bastante descabellado. Estoy tratando de generar humo, pero no llego ni a la cuarta parte del que está haciendo Sony para venderle la idea a los inversionistas. Es un típico, ¿qué tópicos están tratando? ¿Inteligencia artificial? Bueno, vamos a ponerlo en nuestro roadmap. Porque es una clara acción, digamos, ni de puta coña están para ponerse a hacer eso y es dar soluciones a problemas de la gente que tenía en el pasado. De decir, bueno, que lo pongo a mi hermano pequeño a pegarse a Pikachu hasta que lo suba a nivel 74 y yo luego voy y me paso la liga. Digamos, es una cosa ridícula que decir que eso va a estar pronto hecho con inteligencia artificial, con el estado en el que está actualmente la inteligencia artificial. Aparte de lo que ha dicho Buñe, me causa mucha gracia, digamos, para ayudarte a pasar partes difíciles, y aprende a ti jugando. Como cuando me vea jugando a mí a un Souls, va a ir, vamos, finísimo la inteligencia artificial esa, ¿eh? Seguro que es de mucha utilidad. No, lo veo como una venta de humo de cara a los accionistas para captar billetes. Perfecto. Vamos a dar la bienvenida a Ricky Knight. ¿Qué tal, Ricky Knight? ¿Cómo estamos? Pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Alexis. Buenas noches y suscribo todas las palabras que acabo de escuchar. Perfecto. Pues bueno, dejando esta noticia que es curiosa, vamos a hablar de otra noticia, y es que hace poco, a fecha de grabación, se ha informado que la BlizzCon 2024 se cancelará, pero que Blizzard estará en otros eventos presenciales, como por ejemplo la Gamescom. No han dado motivos muy específicos, simplemente han dicho que, tras considerarlo cuidadosamente durante el último año, en Blizzard hemos decidido no organizar la BlizzCon en 2024. Siguen hablando como que esta decisión no se ha tomado a la ligera, y aunque este año las cosas sean diferentes, pues dicen que seguro que BlizzCon volverá en el futuro. Recordemos que la BlizzCon ya se canceló desde el 20 al 22 por temas de la pandemia, y bueno, pues la verdad es que no sé si teníais ganas de verla o la verdad es que os chupaba un huevo. También es verdad que Blizzard no está pasando por su mejor momento, que digamos, con todo lo que le ha venido encima y con toda la mierda que ha salido de Blizzard. No sé yo si esto le ayuda o le machaca aún más. No sé qué pensáis vosotros. A mí sí, por lo general me chupa un huevo la BlizzCon. No soy súper, súper fan de esto. Pero, a ver, la BlizzCon es histórico. Lo que tiene de histórico de... Bueno, es un evento de esos que muestra, ¿no?, la grandeza de lo que eran los videojuegos en otra época anterior. De lo que es el fandom. Y bueno, ya sabemos cómo acabaron de las últimas. Yo creo que han dado gracias por la pandemia para buscarse una forma de cancelarlo. Y viendo pues los nuevos tiempos, las nuevas líneas por las que tira la gente de Blizzard, ya lo ponen en el comunicado al final. Están mirando experiencias para compatibilizarlo con el tema del streaming, porque es lo que ahora mismo más se lleva para comunicar mejor con su audiencia, bla, bla, bla. O sea, yo creo que, tristemente, esto es como de forma sin querer decirlo, pero sin decirlo, bueno, estamos girando, porque tener al fandom hardcore reunido en un mismo sitio cuando presentamos las mierdas que estamos presentando últimamente, o la línea que estamos llevando últimamente, no es buena idea, ya lo sabemos. Entonces, no lo vamos a hacer. Sí, a ver, básicamente... No muere ahora la BlizzCon, murió en el infame Diablo Immortal, y ese que lo mencionamos antes, ¿no?, fuera de micro, que fue un momento para mal histórico. fue un momento histórico, nos reímos mucho, pero ese fue el final de la BlizzCon. Fue cuando se dieron cuenta de lo que acaba de decir Ricky, que no pueden compatibilizar sacar mierdas y pensar solamente en el dinero con tener a los fan hardcore. Y es triste, porque al final era un evento que tenía un valor distinto al del E3. No lo voy a poner en si era un evento mejor o peor, porque a mí Blizzard realmente, estoy en el mismo tren, digamos, que me importa una mierda, pero era muy especial porque el E3 congregaba a prensa, a fanáticos, a estudios, a gente que se quería hacer ver, a ver nuevas tecnologías. Había cosas que no eran videojuegos también ahí. Era como más abarcativo. La BlizzCon era fanáticos de Blizzard, y eso tenía un valor muy distinto y muy significativo, que se pudiese mover esa cantidad de gente y que se haya conseguido llegar a esas cosas. Entonces, el valor nostálgico que se pierda es un poco triste. ¿Qué me afecta personalmente? No me podría importar menos, la verdad. No, la verdad es que lo hablamos antes, fuera de micros, hubo un hecho que quizá mucha gente recuerda, o si no lo recordamos rápido, es que salió un chico cuando anunciaron Diablo Immortal preguntando si era alguna broma por el April Fool's Day, creo, o si esto era una tontería o era un chiste. La gente se rió, pero se dice que lo echaron de la BlizzCon. Y bueno, luego cuando salió el juego, lo jugó y dijo: es una mierda. Es verdad, es una mierda. Pero bueno, a partir de ahí, pues si comienzas de capa baja, de capa caída. No sé, Ricky Knight, ¿qué tienes tú para opinar de la BlizzCon? Hombre, yo es un evento que sinceramente nunca he seguido. No es algo que me da la atención. Pero sí, es que es verdad que hablamos de Blizzard, yo creo que a todo el mundo se nos vienen encima 3, 4, 5 titulazos. Como los Warcraft, Diablo, Starcraft. No sé, se me quedarán algunos por el tintero, el mítico Los Vikings, por ejemplo. Y es una pena que a día de hoy A pesar de que Diablo 4 salió, pues yo creo que es un muy buen juego, está un poco, lleva ya una temporadita de capa caída, quitando ya la salida de que el mítico Overwatch, que llegó a ser el GOTY de, no me acuerdo si fue del 2017. 17, por ahí, sí. Claro, no sé, pero más o menos por esa época, vamos, y al final, claro, tú miras el historial de títulos que tiene, las sagas, que al final son, yo creo que saga que se acaba, saga que era recordada por los jugadores, y a día de hoy, no sé, parece como que está de capa caída, sí se nombra algo, pero al final es más por polémica, cuando no es con los empleados, es con otra cosa. No sé, un poco triste que al final una compañía que yo creo que ha creado tantas IP tan buenas y potentes en tan diferentes géneros, porque es que encima eso, es que no es que sean expertos en un género en concreto, sino que todo lo que tocaba esta gente lo convertía directamente en oro, y que su evento pues en este año pues no salga, seguramente sea por falta de proyectos o lo que pasó el año pasado con el Diablo Immortal, puede ser que también le haya influido. O que directamente Xbox, ahora que la compré, dice tú, mira, déjate de tu evento, vamos a crearte tu propio, a lo mejor vamos a darte tu propio espacio dentro de ese Xbox E3, por llamarlo de alguna manera, que es lo que sacan en junio, o Showcase, no me acuerdo cómo se lo llamaba, y a partir de ahí tener su espacio potente dentro de la compañía, y que la gente cuando vaya a un evento de Xbox mueva también a toda esa masa de usuarios de Blizzard, y capte su atención y los meta ahí. A lo mejor puede ser también por ese estilo. No quiero que la gente asocie también Blizzard con Xbox. Y vamos a meterlo en este evento. Lo veremos en junio, si es cierto lo que digo. Lo más probable es que no, que sean todo mentiras e historias típicas de Indie Podcast. Pero bueno, ahí está mi teoría de la conspiración. No, bueno, es otra posibilidad y no es nada descabellado. Lo que sí me parece a mí que viendo el rumbo de la industria para grandes compañías así, bueno, todos sabemos, ¿no?, el peso del mercado móvil, es obvio que las compañías van a intentar lanzar productos para el mercado móvil, con lo cual este tipo de eventos para fans cada vez se me hacen más difíciles, porque ya las compañías no, su foco, su principal público, su principal fuente de ingresos, de quien más se tienen que preocupar, ya no es esta gente, con lo cual cada vez veo más difícil este tipo de eventos conmigo por parte oficial de las compañías, porque claro, ya no es el público principal. Si tuvieran un poquito de mimo y cariño por lo que es la historia de Blizzard, la seguirían haciendo y se centrarían en presentar allí solamente las cosas que le interesaría a esa gente. Pero cuando ya la compañía tiene que dividir esfuerzos, pues no van a poder presentar tantas cosas como lo hacían antes, porque la mitad no lo van a poder presentar, o más, porque no le interesa a la gente que haga eso. Entonces, bueno, veremos el futuro, pero no creo que sea muy halagüeño para la BlizzCon ni para alguna cosa similar. Que, bueno, la BlizzCon creo que es lo más icónico que hay de ese estilo. Perfecto. Continuamos con una noticia que nos ha pasado Rudy, que la verdad es que es también bastante curiosa. Y es que un exdirector creativo de Epic Games ha contado que Samus no ha aparecido en Fortnite porque Nintendo no aceptaba que el personaje apareciera en otras plataformas. Pues bueno, por lo visto hubo una charla entre Epic y Nintendo, y Epic quería llevarse a Samus Aran a Fortnite. Entonces Nintendo no aceptó finalmente la oferta porque no quería que apareciera Samus en otras plataformas. Decían que sí, que Nintendo estaría encantada de que Samus apareciera en Fortnite siempre y cuando estuviera exclusivamente y únicamente en su plataforma. Entonces, como los creadores de Fortnite dijeron que no, que era o todas las plataformas o ninguna, pues se fue todo un poquito a la mierda. No sé qué opináis vosotros, no sé si a Ruedi le hubiese gustado ver a Fortnite, a Samus en Fortnite, o mejor que se quede en la plataforma de Nintendo. A Roddy no le gusta ver Fortnite. No, bueno, la noticia no es tanto que sea sorprendente, no creo que sea raro, pero viene un poquito, ¿no?, a ver cómo Nintendo tiene un filón en cuanto a que tiene IPs súper potentes y realmente parte, yo creo, que del éxito de que sus IPs sean tan potentes es que las retiene muy bien y se las queda para ella, y sabe pues mantener esa exclusividad, que es algo que hoy en día, pues con la multiplataforma, cada vez se ve menos, ¿no? Vemos cómo está teniendo todo a que los juegos de Play salen en PC, los juegos de Xbox salen en PC, y Nintendo realmente, quitando que se ha unido al mercado móvil, para lo demás sigue siendo extremadamente cuidadosa, ¿no? Con sus IPs, pese a que vemos, ¿no?, el beneficio del ruido que le está dando a otras compañías. Entonces, no sé hasta qué punto Nintendo vaya a seguir manteniendo esta línea, pero se ve y llega a este extremo. O sea, el beneficio que le podría haber dado y lo que le podría haber reportado metiera a Metroid a la imagen de Metroid, de Samus Aran, en Fortnite, para nuevas generaciones sería bestial. Y más teniendo en cuenta que sabemos, ¿no?, que hay un Metroid Prime 4 en camino, con lo cual, o sea, le habría hecho una campaña publicitaria bestial. Y aún así, han dicho no, una polla. Porque obviamente ni todos sabían que si le decían que no iba a salir en todas las consolas, que le dirían que no. Pero entonces, bueno, es una forma, ¿no?, muy japonesa, muy tradicional, pero lo tienen muy claro y mal no les va. Pero no deja de sorprenderme, porque es eso, o sea, la situación sería ideal, y aún así, nanay. Bueno, a mí me gustaría saber, tío, cuántos jugadores, por ejemplo, de Fortnite han probado el Halo, porque creo que el jefe maestro estuvo en el juego, no sé si está alguna skin o algo de eso, y cuánta gente se ha pasado por el Halo de Fortnite. No lo sé, es que al final yo creo que eso tú lo haces para darte a conocer, pero luego realmente la gente da el salto, deja de jugar a su juego favorito para ir al tuyo porque me compro una skin, o realmente quien te va a comprar la skin es el usuario que ya te conoce y se lo pilla. Yo creo que ahí está el cuid de la cuestión, y Nintendo valoraría y dirá, mira, esto no me va a aportar, así me va a aportar beneficio, me van a pagar X dinero, la gente de Epic, patatín, patatán, vale, perfecto. Pero a tema de fama, no creo yo que mucha gente deje de jugar a Fortnite para jugar a algún Metroid, sinceramente. Aquí tengo mis dudas. Sería interesante, o sea, es una muy buena cuestión, ¿eh?, y no tengo la respuesta, pero habría que ver datos, porque no lo sé. O sea, por ejemplo, pensando en algo que no es exactamente lo mismo, pero sí que no lo hemos metido aquí, pero también está la noticia de cómo se han disparado las ventas de Fallout ahora que ha salido la serie. Entonces, sabemos que estas cosas llevan. ¿Qué tan efecto tiene? No lo sé. De una serie a un juego es más fácil que, sí, claro, una cosa arrastre a la otra. Por ejemplo, lanzar una película, yo qué sé, la película de Mario, y de repente te saca, porque la sacaron en mayo, pero tú te sacas mayo en septiembre, la película, me lo invento, y te sacas el Mario Wonder en octubre, y te hubiera vendido muchísimo más de lo que vendió ese juego, por el efecto rebote. No sé si es posible más, pero... No, que seguramente hayas vendido más, tío, por el efecto rebote, lo veo, no sé qué, la gente se flipa, y vuelvo a jugar. Y la peli salió en abril de justo, en abril del 23. Es que yo estoy en lo mismo, digamos, sería muy interesante, porque lo que ha planteado Ricky yo no me lo he pensado. Digamos, yo estaba en el mismo plan de Roy. Así que al final Nintendo son muy japoneses, muy cuadrados, muy de morir con la suya, pero sin embargo les va bien. Digamos que es algo que me sorprende muchísimo, que siendo tan cerrado y tantas veces anti-negocio o anti-consumidor o anti... les va de putísima madre, les va, pero vamos, fantástico. Pero ahora esto que plantea Ricky es realmente algo que ni se me había cruzado por la cabeza. Así, bueno, ¿y al jefe maestro cuándo? Porque aparte fue justo por la salida de Halo, ¿no? Pues cuando estaba se estaba anunciando, fue en 2022, ¿no? Cuando salió el... No me acuerdo cuando salió, último, es que no sé, también estaba por ahí Kratos, acá salió Deadpool, no sé, entonces al final, claro, si vas a dar un salto de un videojuego a una película, a una serie, vale, lo veo de un lado para otro, o sea, veo esa circularidad, pero claro, de un juego a otro, ¿dejo de jugar a esto para jugar a otra cosa? Cuando lo que me gusta es jugar a Fortnite, ahí tengo yo mis dudas. Sí, sí, totalmente, es una... Sería curioso, o sea, ahora tengo curiosidad, luego otro día voy a ver datos, a ver de... Porque estoy seguro que las compañías que se meten en Fortnite, porque saben que es una publicidad bestial, entonces, ¿hasta qué punto Fortnite ha afectado a otros, a los productos que se han metido? ¿Quién le paga a quién para que esté ese personaje? Esa es otra buena. ¿Epic te da beneficio por cada skin que vendas, o eres tú el que vas a Epic y le tienes que pagar para que tu personaje esté? Claro. Es que claro, la pues... visión es diferente. Yo no sé si fue Epic a Nintendo. Solamente fue así para lo de meter a Metroid. Sí, para ahí sí. O lo otro. Lo otro no tiene sentido que Nintendo haya ido, méteme esto si solo metes en Nintendo. Un poco extraño, la verdad. No, seguramente Epic fue a Nintendo. Eso Nintendo no iría. Pero ese es curioso. Ya tengo la duda. No sé, Muñi, ¿tú con quién estás o cómo lo ves? No, a ver, yo creo que Nintendo no me pilla de sorpresa el ver que Nintendo juegue con esto. No, Sabemos era que más por lo que una. decía Ricky, si era porque ahora lo veía más, pero bueno, sí, sigue por eso. No, a ver, entiendo lo que dice Ricky, sí, hostia, es curioso y lo que ha aportado, pero yo vengo por eso, es decir, que cuando Nintendo tiene esas sagas que tiene, pues eso, Metroid, Zelda, Mario, por decir las tres primeras que me vienen a la cabeza, que son la hostia, y todo lo que se espera de Metroid, tiene que estar muy seguros también de decir, es que no me hace falta, es que no me interesa. Para que veamos la fuerza con la que Nintendo tiene, y lo mejor de todo es que no le va a ser perjudicial. No le va a ser perjudicial, porque además también es verdad que decís, hostia, que quizá la nueva generación, esto, toda la gente que juega Fortnite y tal, pero yo creo que Metroid es una saga, quizás no es de las más conocidas, pero es suficientemente conocida. Entonces, creo que Nintendo sabe muy bien lo que hace. Hay gente que yo había leído que, hostia, vaya disparo en el pie de Nintendo por lo que mueve Fortnite y tal. Ya, sí, bueno, pero es que Nintendo, Metroid está muchísimo antes que Fortnite y ya no solo para los perros viejos, a mucha gente le conoce. Entonces, mira, están ahora comentando que Nintendo juega muy bien con el tema de no bajar los precios y es verdad, es que Nintendo, paso que da. A ver, obvio que puede cagarla, pero generalmente los pasos que da es con conocimiento de causa. No baja los precios. No, le da igual. Que Tienes no el le hace falta, Zelda. tío. Al Claro. final te vende tecnología de hace 3 años, la gente se la compra como un loco. Y sabes ¿De que tú los tres juegos juegas años? así. O de Sí, 10, sí. ya. Esto es una Wii U o la Switch, Claro. tranquilamente. El Breath of the Wild sigue estando a 70 napos o 60 Sí, napos. sí. Y Pero bueno, al sigue. final es lo que hemos siempre hablado, tío. Por un lado están las compañías de ahora, Sony y Microsoft, que los juegos te saquen ahora y 3 semanas más tarde están a mitad de precio, pues te piensas comprarte los juegos, salvo que te hipees todo y te lo pilles. Y con Nintendo sabes que vale 60 hoy, vale 60 mañana, dentro de un año, y en Black Friday no te cuesta más porque no pueden. Sí, es otro modelo que también es eso. También sabes que si te lo pillas ahora, dentro de 3 o Sí, 4 años, 5 es años, darle valor, es lo puedes vender igual y una forma y de no darle pasa valor al nada. producto que tú compras, tío. Sabes que va a estar muy similar tu precio de compra al precio que lo vas a vender y vas a perder muy poco dinero. Con las consolas actuales, te compras un juego, te lo tienes que pasar en 2 semanas para venderlo a un precio razonable. Desde que pase ya un par de meses o lo que sea, 70 lisques. Olvídate, niño, que eso no va a recuperar ni la mitad de lo que te costó. Yo no Y eso quiero tampoco. entrar en ese debate, perdón, para no alargar el tema por otro camino, pero sí decir que estábamos hablando cómo una serie o una película bien sí que tiene ese impacto sobre el juego y estamos poniendo en duda lo de cuánto tiene en Fortnite, creo que con razón, pero también convengamos que cuando no recuerdo de qué parte fue, creo que fue de Netflix que dijeron que su competencia no era la otra plataforma, sino que era el puto Fortnite. O sea, como decir, también es uno de los sitios donde está la atención generalista. Ahora bien, quizá es el tema de decir, el público generalista no está tan interesado en los videojuegos como el público que vaya a ver la serie de un juego. No lo sé, son todas cosas que obviamente no... Oh, que no lo no conocían, de claro, repente eso. A ver, son sin ocios datos. complementarios. Al final una serie Claro. y un videojuego son ocios complementarios. No son. Pueden ser complementarios y pueden ser excluyentes al final, porque a Netflix le interesa que tú gastes. Si tienes 3 horas todas las tardes, me lo invento, Netflix. Y a Nintendo le interesará que estés esas 3 horas a Nintendo, a Sony igual y demás. Entonces, ya ven cada persona, el distribuir su tiempo, patatín y patatán y demás, pero cada una le interesa que esté más tiempo en su plataforma, más consumo, más te enganchado y demás historia. Por lo tanto, claro que la competencia de Netflix es Twitch, Nintendo, Fortnite y todo lo que no sea ver Netflix. Y el de las consolas lo mismo. Cuanto más tiempo esté fuera de lo que yo te ofrezco, menos posibilidades tengo yo de seguir ingresando dinero tuyo. Y una pregunta rápido antes para cerrar esto. Ahora que estamos hablando de que Nintendo no baja los precios tal y cual, pero esto creo que ha pasado ahora en Switch, ¿no? Porque antes yo recuerdo época de este Super Nintendo 64, GameCube con los Player Choice, que bajaban los precios, que te salían caraturas encima con otra portada, que era más barato. Y Sí, la el Wii también, Nintendo el. Platinum también. Sí, Platinum y la Collection o Nintendo. algo así, sí. Ahora, Y el Nintendo Nintendo es Selects, Player Choice. eso. Era Nintendo, es el Player Choice y Nintendo Selects. Que era desde la época de Super Nintendo, ya os digo. Y ahora en Wii, en Switch ha dicho, pues a tomar por culo, no los bajo. No, oye, creo que en Wii tampoco los pusieron, entonces... Yo sí, sí, en Wii sí que está, en Wii sí que está. Bueno, que al final también, bueno, son grandes éxitos de Nintendo, que le bajan un poquito el precio, y es verdad que luego la gente... Luego también, esas son percepciones de valores que tú das también a tus colecciones. Por ejemplo, un Player Choice, si tú vas ahora al mercado de segunda mano, te va a valer muchísimo menos que uno que tenga una carátula normal, por ejemplo. Sí. Al final es como... Es darle valor, igual que los Platinum. Final Fantasy VII con Platinum lo puedes conseguir por 20 pavos de PlayStation 1, pero ya si en el Platinum te puedes ir a los 80, 90, sí. 100 o 100. Cambia mucho. Son temas ya de colecciones, de tenerlo todo bien ordenadito, todas las carátulas en negro. Ya me viene una gris del GameCube. Hostia, ya no me mola tanto. Son percepciones, a fin de cuentas lo importante es tener el juego, pero bueno, al final cada uno le da... Eva, lo que quieres, y juegan mucho con eso. Es decir, vale, te doy esto más barato. Y luego se habrán dado cuenta de que a lo mejor los juegos seguían vendiendo. Y que la gente al final, pues también por colección los prefiere. O sea, ellos le era mucho mercado también. Dirá, oye, pues si le dan valor a esto, pues estarán dispuestos a pagarme no 30 euros por uno en gris, sino los 60 euros por tener la carátula normal. Y al final tirarán por eso. Y la gente acabará pasando por el aro y los acaba pillando. Que también luego hay mercado de Switch. Ya termino con el tema de segunda mano importante, y muchos juegos los puedes conseguir por 25 o 30 euros y no por los 60 que te pide Nintendo, por ejemplo. Sí, claro, pero eso ya sean en terceras compañías, ¿sabes? O sea, en tiendas de intercambio y cosas de estas, pero que por parte de Nintendo como tal no está esa opción de bajar baratos. A ellos no les interesa eso. Pues yo me despido a la gente, un placer, sí. Ver sobre todo el chat tan animado esta noche, pero yo tengo que plegar antes. Os dejo en buenas manos. Te lo garantizo. Por Richie, que vaya muy bien y nos vemos en breve. Cuídate hasta mucho. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene, hasta luego. Nunca te olvidaré mientras vivas. Ok, pues Ricky Knight, yo sé que tienes varios juegos. Así tienes los juegos de Dark Picture, tienes el Metroid Prime Remastered. Ah, voy a cargarme Silent Hill Short Venga. Pues Silent Hill Short, sí, el que salió gratis, ¿no? En principio, gratis, para PlayStation 5. ¿Correcto? Si mal no recuerdo. Vale. Pues venga, dale caña. Vale, pues rápidamente para analizar este Silent Hill Short Memories o Short Stories, ¿no? No acuerdo cómo se llamaba. Lo podemos encontrar en PlayStation 5, un juego que es gratuito. Dentro de ese rebozado que le está dando Konami a su saga, de diferentes aspectos, nos vamos a encontrar con un título en primera persona que ve muchos de esos géneros clásicos del terror en primera persona que tanto han proliferado en estos últimos, yo creo que 10 años tranquilamente, desde que salió La Amnesia. Y que han sido todos, pues, algunos plagiándolos mejor, otros peor, otros mejorando la fórmula y otros empeorándola. Y aquí nos encontramos con un título que toca un tema que yo creo que para muchos puede ser muy delicado, como es el tema del suicidio. Yo creo que ese tema el juego lo plasma muy bien en su historia, en la forma en la que la quiere contar, pero que la ejecución no es del todo buena, ¿vale? Porque el juego se divide en dos planteamientos totalmente diferentes. Uno en el cual viene siendo un walking simulator, lo cual vamos descubriendo un poquito la historia de nuestra protagonista, por lo que está pasando, por esos miedos, esas historias, esas trabadas mentales que tiene, que yo creo que a lo mejor no tanto tan exceso, pero sí en algunos momentos hemos pensado por qué mi amigo se ha enfadado por esto, por lo otro, yo quería otra cosa, o me alejo, y que luego al final pues te ves esa, digamos, te mete mucho en la mente de una persona que puede tener ese tipo de trastorno, en el cual siempre está escuchando que no vale la pena, que por qué eres tan mala, que no vales para nada, y se repite mucho en el juego, lo cual es una constante. Me recordó un poco, la historia está en plan rollo Senua también, de ese meter en la cabeza del personaje con esas voces que escucha constantemente. Yo creo que esa es la parte que mejor plasma el juego, la que mejor ejecuta. Pero luego tiene la contrapartida, que es en el cual nos vamos a huir de un... Nos vamos a enfrentar a otras partes de los videojuegos, que son otras secciones totalmente diferenciadas, en el cual tenemos que huir de un bicho que nos persigue. Me parecieron muy tediosas, muy aburridas, te sacaban completamente de lo que era el juego. Y es una pena que haya incorporado esas dos vertientes, porque yo creo que si hubieran seguido por la primera, profundizando más en el tema, intentando meter miedo de alguna manera o lo que fuera, Pues estaría genial que lo hubiera sido así todo el juego. Yo se lo hubiera comprado tranquilamente. Creo que dura 2 horitas, hora y media, no dura mucho más. Pero ya te metes en la otra sección y te rompe por completo. Te saca de lo que es la historia. Tienes unas ganas tremendas de terminarla para seguir viendo la trama principal. Y es una pena que haya sido así. De todas formas, es un juego free to play que dura muy poco tiempo. Le puedes echar un tiento. Las secciones de persecución creo que eran simplemente tres, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí, pues mira, yo animo a la gente a probarlo, sobre todo por ponerse en la piel de ese personaje, de lo que puede sentir una persona a la cual puede sentirse acosada por bullying, esos sentimientos que puede tener, lo que escucha, lo que siente en su cabeza también. No sé, tiene muchas cositas interesantes. ¿De qué rato estamos, de cuánto tiempo estamos hablando de juego? 1 hora y media o 2 horas máximo, no es mucho más. Pues te digo, una tarde te lo pasas. Lo que pasa es que luego, si te pasa con a mí, que te atrancas en la última sección de lo de perseguir, estoy a punto de quitarlo. Porque era dando vueltas y coge este objeto y coge lo otro. Y el bicho te persigue, como te toque, te mata y vuelta a empezar. Es pues muy tedioso, tío. O sea, es una sección muy, muy puñetera, tío. Que no meritaba la pena ponerla bajo mi punto de vista. Pero bueno, si No tienes quitas. opción de defenderte, no, no No, es no, todo el rato. te toca te Vale. mata, es huir, punto. Por eso te digo que te quitas esta sección y la sacas un poco de la ecuación y te quedas con la otra parte. Tú, joder, es una pena que no hayan tirado más por ahí, pero bueno, también yo creo que es la típica piedra que lanza Konami. No estaba muy seguro de cómo plantearlo, pues lanzo esto, que es la idea que yo tengo, a ver el feedback que tiene y vete tú a saber si el día de mañana pues sacan otro challenge de este corte, la verdad. Pero bueno, aquí que tenga una Play 5 que lo pruebe y no pierde nada, no, ni un euro. Lo único que perderá a lo mejor en su vida es 1 hora y media si no le gusta. Una pregunta, no sé si lo has comentado. Yo, cuando al menos vi el tráiler, vi que había, o sea, parecía muy importante el móvil de la chica. Era como que no era su arma, pero con eso hacía luz, recibía mensajes, hablaba. No sé si realmente era algo visto en el tráiler o sí que tiene algo más de protagonismo el móvil. Sí, el móvil, digamos que es el medio de comunicación que tienes porque ella está en una casa abandonada. Vale, y es el medio que tiene para comunicarse con sus amigas, aparte de hacer de linterna, también es ese nexo de unión entre las amigas que tiene. Y parte que de ahí te va dando parte de la trama y demás que también tiene su truco. No solamente lo que tú vas descubriendo en el juego, sino lo que vas descubriendo a través de las conversaciones que vas teniendo por el teléfono móvil. Vale, perfecto. No, y también, bueno, ya para terminar, que también mezcla un poco también las redes sociales, toda esa influencia que hay ahora mismo, porque tú tienes más seguidores, porque yo no, porque la gente me deja de seguir. Es que al final son cosas que tienen bastante tema de actualidad, están muy bien traídas al videojuego, a ese personaje y a cómo se siente la protagonista, y yo creo que es interesante jugarlo por descubrir ese tema, que muchas veces es tabú, que no se habla mucho y demás. El tema de España pues ocurre lo mismo, que hay más de 3.000 personas al año que se suicidan y ningún medio de comunicación lo acaba poniendo en conocimiento de mucha gente. Y que bueno, es una manera de verlo y que guste o no guste, es una realidad que está ahí presente. Perfecto. Vale, Y no dice quieres demo, eso. dice que él lo probó y que para ser gratis le pareció un juego casual interesante para un rato y para jugar algo variado, algo distinto. Perfecto, pues Rick Snyder, merci por el análisis. La verdad es que está bien y sobre todo lo que dices tú, que traten temas tan serios y delicados como es el tema del suicidio y se pueda hablar, aunque sea en un medio de un videojuego y algo de ocio, pero tocar temas que tenga esa profundidad, pues oye, creo que no está mal. Así que bueno, si queréis probarlo, ya sabéis, es un juego gratis, está en PlayStation 5. ¿Alguna plataforma más estaba o solo la Play 5? Play 5 que yo Solo Play 5, conozca, solo no sé Play si 5. estará en PC, pero Solo creo Play que era 5. exclusivo de Play. Pues todo el mundo que tenga una PlayStation 5, pues si quiere darle un tientecito, gratis, cortito, pues no veo por qué no. Yo creo que lo vamos a dejar ya aquí. Ha sido un placer muy grande, ya que estás aquí, ya aprovechando, te agradezco que hayas pasado. Sé que ha sido poquito tiempo, pero bueno, espero que la semana que viene estemos más ratito. Un abrazo, Rikis, cuídate mucho. Ah, tío, fallo mío que no sé leer mensajes y que ya estaban entrando. Y luego tenía que actualizar el portátil que me va a comer puto culo. Pero bueno, espero haber aportado cositas random, como siempre que vengo por aquí. La semana que viene sí es verdad que no estaré. Pero dentro de dos, si todo va bien, estaré por aquí dando más guerra con los 400 análisis que todavía tengo pendiente. Y dad gracias que sigo con el Baldur's Gate. Porque si no, habrían 8 más. Perfecto, pues nada. Crono 86, Alexis, cuídate mucho, mucho, mucho y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! Venga, gracias. Nos vemos en una semanita y voy a también... Tengo dos análisis solo, digamos más o menos un 5% de los juegos que sé que se pasa y que me paso yo también. Tengo dos. Uno, que lo puedo liquidar rápido, y el otro que voy a dar, pero la turra de eso que me tienen que luego escribir al Telegram de que voy cortando. Así que... Da la turra la semana que viene, así me la evito, tío. Vale, semana que viene entonces va al otro. Y ahí voy a dar una linda turra. Perfecto. Pues nada, gente, un abrazo muy muy fuerte. Un saludo a todo el mundo que se ha pasado por aquí, que sepa, ha pasado Ani GTV, ha pasado Soy Demonic, ha pasado Jodio Scotty, Mr. Banza, y creo que ya está. Así que un abrazo. Cada vez hay más, tío. Nada, cosas. Bueno, sí, poquito a poco va saliendo la gente. Así que nada, pasaos cuando queráis, como queráis, decid lo que haga falta, que nosotros estamos aquí. Cuidarse muchísimo. Nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós. Adiós.